a los ojos, ya no puedo hablar. Será culpa de mi timidez, que no puedo, no puedo vencer. Sueño contigo, amor, sueño contigo. Siempre llevas caminando, y si de repente te volteas o quieres escapar, será culpa de mi timidez, que no puedo, no puedo vencer. Sueño contigo, amor, sueño contigo. Como un loco salgo a la calle y quiero gritarlo, que en mi cama te he tenido siempre cuando te soñado. Como un tonto yo me enamoré de tu encanto, pequeña mujer. Sueño contigo, amor, sueño contigo. Navega, mi amor. A los ojos ya no puedo hablar. Será culpa de mi timidez, que no puedo, no puedo vencer. Sueño contigo, amor, sueño contigo. Como un loco salgo a la calle y quiero gritarlo, en mi cama te he tenido siempre cuando te he soñado.